continuación le ofreceremos las noticias frescas emanadas. Hola a todos y a todas quienes se encuentran sintonizando este nuevo programa noticiero de Radio La Tue. Hoy, viernes 5 de junio, estamos nuevamente reunidos el equipo para poder dar esta actualización semanal de lo que ha ido ocurriendo en esta semana, ¿cierto? Porque han ocurrido varias cosas en el contexto sanitario, sobre todo acá en la región de Aysén. Y nos estamos justamente reuniendo las noticias para que tanto de las organizaciones que se encuentran dando cara ahí y haciéndole frente a esta situación sanitaria y otras actualizaciones también interesantes. Así es. Hola a todos y a todas quienes ya sintonizan este nuevo noticiario de día viernes 5 de junio. Ya estamos a mitad de año ya y esto todavía no se pasa. Así que Radio La Tue sigue en esta cobertura especial de pandemia y, como todos los días viernes, comenzamos con un nuevo resumen noticioso de todo el acontecer regional. Y ya por primera vez rompemos las barreras de la Patagonia y traemos información de otros lados también. Traemos información de lugares más lejanos y que no han podido ser cubiertos o que se reportan ciertos sectores de esta información. Así que trataremos de dar una visión más completa también a lo que son los hechos noticiosos desde Minneapolis, allá en Estados Unidos, donde la población negra y en general toda la población que ha sido por décadas acallada no aguantó más y salió a las calles. Por otro lado, también tendremos noticias desde Talcahuano, donde la coordinadora chorera dice fuerte y claro, fuera GNL. Ahí estaremos explicando qué es GNL, qué es este proyecto y cuál es la información que nos traen los y las amigas de la coordinadora chorera. Y así después ya estaremos conversando un poco de las nuevas medidas sanitarias en la región de Aysén. Estaremos conversando con el Colegio Médico de Coyhaique y también la Coordinadora Social por la Salud de Aysén. Así es, ya tomen asiento, échenle tecito ahí a la taza, prepare los mates personales y hacer que sea escuchar este noticiero semanal de Radio La Tue por patagonialibre.org. Así es. Y como bien decía ahí, para empezar, vamos a dar como el recuento, cómo se ha ido dando la tónica de estos programas semanales. El recuento semanal de los casos activos y nuevas noticias respecto a esta situación sanitaria. Hoy 5 de junio, hasta la fecha de hoy, se han confirmado 20 casos positivos de coronavirus COVID-19 en la región de Aysén, quienes se concentran máximamente aquí en Coyhaique. Y a la fecha tenemos 12 casos activos, hoy se sumó un caso más, porque ayer teníamos 11, que el último fue el doctor, ¿cierto? Que fue un médico que fue del hospital, ahí fue notificado. A la fecha también se encuentra 1.421 muestras realizadas, casos negativos 1.393 casos y por confirmar se encuentran 8 casos. Todo esto recordarles que se aumentaron los casos y se incrementaron a raíz de esta llegada de pasajeros y la nula restricción y medidas de parte de las autoridades y también de parte obviamente de las mismas personas que vienen viajando, que no tienen el resguardo de hacer su cuarentena. Es por esto que durante la semana pasada, tal como lo veníamos anticipando, se vinieron realizando distintas agitaciones desde distintas localidades para que la autoridad de acá, sanitaria, logre hacer algún tipo de tomar algunas medidas efectivas para que realmente se resguarde la región de Aysén, considerando que ya íbamos súper bien, entre comillas, hasta la fecha. Todos estos casos son asociados a, efectivamente, a este vuelo del 17 de mayo, en donde llegó una persona positiva, ¿cierto? Y de ahí se anduvo expandiendo un poco los contactos que estuvieron ahí más cercanos. El último caso que, ¿por qué? Les avisamos también y les seguimos recalcando que nos encontramos desde la semana pasada en fase 4, ya que en Aysén se presentó el caso de un adulto mayor quien no se encontró la trazabilidad de los contactos del contagio, por lo tanto, pasamos a una fase 4. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un contagio comunitario en donde no se encuentra la trazabilidad y el bicho, digamos, anda como en el aire. O sea, puede, cualquier persona lo puede andar trayendo y hay que tomar mayor resguardo y medida ante este tema. Ese es como más o menos el panorama del día de hoy. Todavía se encuentran ahí las organizaciones, sobre todo está la Coordinadora por la Salud, ya que son ellos con distintas organizaciones quienes firman esto a lo largo de toda la región, quienes se siguen levantando y haciendo frente a esta situación para que realmente las autoridades tomen medidas realmente restrictivas. Agregar también que a raíz de esto se hizo una caravana el día domingo a la llegada de un nuevo avión, de un nuevo vuelo, y se hizo una caravana hacia Balmaceda, en donde participaron varias localidades, estaba Balmaceda obviamente, Aysén, Chacabuco y Coyhaique, y otras localidades que también se hicieron presentes, en donde fueron allá a hacer ruido para que realmente la gente tome conciencia de esta situación y desde ese día se levantó como la instrucción, entre comillas, de que cada persona que ingresa a la región a través de los vuelos haga una cuarentena preventiva obligatoria. Que esto también, aquí el compañero les va a explicar, que tiene una letra chica, porque también existe cuarentena obligatoria para todos quienes ingresan y quienes vienen con un contrato de trabajo o que vienen a hacer labores o trabajo por aquí, actividad laboral, no tienen la obligación de hacer una cuarentena. Entonces, ¿nos ponemos de acuerdo o no, po? Así es. Ese supuesto mandato que salió desde la máxima autoridad regional es un poco confuso, lo han denominado las distintas organizaciones sociales, porque trae algunos peros, como lo que decía aquí la compañera, de que no es necesario que la gente que viene a trabajar, que viene con un contrato, haga esta cuarentena. Por otro lado, también los vuelos aéreos quedaron fuera de la normativa que rige para la distancia entre pasajeros. Es decir, las fotos que anduvieron circulando de un avión de LAN Chile lleno de gente sin distancia social es totalmente legal. Porque si bien salió una resolución que norma esta distancia entre pasajeros, no incluye a los vuelos aéreos. Sumado a esto, supone que desde el día lunes Sky Airline retomó vuelos para Coyhaique también. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? ¿Es protegernos realmente o el gobierno lo que busca es mantenerles y mantener el negocio de las aerolíneas? No olvidemos que el presidente fue uno de los principales accionistas de LATAM. Entonces, eso es complicado. Por otro lado, también quería dejar en claro también que lo que se busca desde las organizaciones sociales no es que no entre la gente. El problema no es que los que estudiantes que están afuera vengan. Nadie quiere que no vengan. O la gente que está enferma, que necesita movilizarse hacia afuera para recibir un tratamiento médico. Nadie está diciendo que se queden desamparados acá y que no reciban atención. Lo que se quiere decir y lo que se busca es que las barreras sanitarias sean realmente efectivas, que la gente que entra o sale y vuelve luego a la región tenga que cumplir una cuarentena obligatoria mínima de 14 días para que se resguarde su salud y la salud de sus círculos más cercanos y la salud de las distintas comunidades de la región de Aysén. Entonces, cuando nos tildan o ponen a las organizaciones sociales como unas que están pidiendo que lo imposible, que el cierre total de la región de Aysén, no están así. Hay que ver los matices con los cuales se están planteando. Hay un petitorio que emanó desde la coordinadora social que no ha sido tomado en cuenta por la máxima autoridad regional, que es la intendenta Yoconda Navarrete. Y la semana pasada dijimos que esto se iba a descontrolar. Esto lo han venido anunciando las distintas organizaciones, el colegio médico, las organizaciones sociales, y no se ha querido escuchar. Así es, tal como decías tú, realmente aquí la institucionalidad quiere totalmente cuidarle el bolsillo a quienes mantienen estas aerolíneas, porque la verdad es que de alguna forma LAN estaba pidiendo a grito que le salvaran las empresas, entonces les conviene a ellos no tener este distanciamiento total porque dentro de la misma avión, porque obviamente son menos pasajes que van a tener como comprados. Esto es por un lado, por el tema de las aerolíneas LATAM y ahora Sky, que se activaron acá en las avenidas, en los vuelos de la región. Pero por otro lado también se encuentran las embarcaciones que vienen desde otras localidades, por ejemplo las que vienen desde Puerto Montt, que sin ir más allá han pasado dos ocasiones que vienen con personas que vienen contagiadas. Y tienen que hacer una cuarentena y un tratamiento o volverlas a Puerto Montt, pero con el riesgo de que toda la gente que venía acompañando en esta misma embarcación llegue a la región contaminada porque no se sabe la condición que viene la persona. Ayer, pasado estas dos ocasiones, en Melinca precisamente, en donde hace la semana pasada me parece, o hace dos semanas, llegó una embarcación con una persona que venía infectada y esta fue de vuelta a Puerto Montt. Ayer, en la noche, llegó otra embarcación a Melinca, en donde una persona venía desde Puerto Montt y se vino sin conocer el resultado de su PCR. Es decir, le tomaron el PCR en Puerto Montt y sin tener conocimiento se vino. Y resulta que la persona era asintomática. ¿Y qué pasa ahora? Que la gente que está en la embarcación tiene que hacer cuarentena preventiva porque no pueden bajar de ahí. O sea, menos mal que se atajó a tiempo, porque imagínense la tremenda embarrada que hubiese pasado si es que esta persona se baja en Melinca o se baja en otra localidad y sigue así aumentando los casos. Entonces, ¿realmente estamos frente a una barrera sanitaria tal como lo está imponiendo aquí como la autoridad de alguna forma? Entonces, en base a esto mismo, nos vamos a una entrevista. Ya, nos vamos a un tema musical primero y después nos vamos a más temáticas para ir ampliando otras informaciones. ¿Nos vamos a un tema? ¿Cuánto quiere ese coyote? 10,000 pesos. ¿A todos? No, jefe, para cada uno. ¡Pinche coyote ladrón! ¡Hay que joder al güey! Le ofreceremos las noticias frescas semanadas del informativo. Estamos de vuelta ya en este segundo bloque de Noticias en Cuarentena. Hoy viernes 5 de junio, ya en esta tarde lluviosa, se viene el fin de semana más lluvioso de varias semanas ya, de lleno ahí a empezar el invierno en estos lados. Y nada, pues seguimos con las informaciones. Tuvimos ahí una entrevista hace un ratito con el presidente del Colegio Médico de acá de la región de Aysén, quien también se manifestó respecto a la postura que tiene el Colegio Médico respecto a estas mismas medidas que les veníamos comentando en el primer bloque de la cuarentena obligatoria preventiva para quienes ingresen a la región de Aysén. A raíz también de unas declaraciones que salió diciendo este mismo presidente, el doctor Claudio Vallejo, quien dice, nosotros como colegio médico, respecto a las declaraciones de la autoridad sanitaria de estar en fase 4 y no presentando ninguna medida, solicitamos responsablemente a la señora intendenta y miembros de la mesa social COVID apoyar el lockdown de la región al menos por 10 días. Bueno. Para quienes no somos bilingües del todo, el lockdown sería como el cierre total de la región, en teoría, ¿cierto? Pero significa confinamiento, ¿no? Entonces, bueno, ahí como instar a las autoridades también que cuando se dirijan a la gente, que hablen en español o que hablen en un lenguaje amigable y cercano, porque no todos tenemos el hablamiento, digamos, de otras personas, o el entendimiento, ¿cierto? Entonces, eso. Vamos a la entrevista y ahí vamos al análisis de esto. El hablamiento. Buenas tardes a todos y a todas los que estén escuchando en estos momentos Radio La Tue en una nueva versión de este noticiario en pandemia, como lo hemos denominado, esta actualización de la información a nivel regional de lo que es esta situación sanitaria que ya nos lleva más o menos 2 meses en la región de Aysén, en que han habido una serie de situaciones. Y bueno, hoy día vamos a conversar con don Claudio Vallejos, él es el presidente del Colegio Médico Filial Coyhaique. Bueno, saludarlo primero que nada, don Claudio, y bueno, conversar un poco de la situación, cómo ven ustedes la gestión de esta pandemia a nivel regional, ¿cuál es su parecer, su posición en torno a las distintas medidas sanitarias que se están desarrollando por parte de las autoridades en la región de Aysén? Muy buenos días, gracias por la invitación a conversar a todos quienes escuchan Radio La Tue. Bueno, como colegio médico, es de común conocimiento nuestra participación activa en la mesa social, hemos dado opiniones también de manera pública, en fin. La región de Aysén ha demostrado que, primero, lo más importante, y eso lo quiero recalcar, de que en general la ciudadanía, toda la ciudadanía, todos los habitantes de la región han sido muy perceptivos con las medidas que hay que tomar, con las precauciones individuales, con el autocuidado, lavarse las manos, usar mascarilla, el distanciamiento social. Eso, que es lo más lejos, lo más importante, sumado a nuestras características territoriales, nos ha permitido tener un nivel de contagio o un nivel de la pandemia muy distinto a prácticamente todas las regiones del país, lo cual por supuesto que es positivo. Sumado a eso, hay que reconocer también de que el diálogo constante, y en algunos momentos tal vez un poquito áspero puede ser considerarse, pero el diálogo que se ha tenido con la autoridad también ha permitido tener los casos que tenemos hasta este momento, que en general son bastante pocos. De tal manera que, como primer análisis, hay que reconocer de que la región de Aysén, sobre todo gracias a sus habitantes, gracias a la gente de la región, estamos en una situación todavía muy distante de lo complejo que ha sido para el resto del país. Don Claudio, ¿qué le parece la últimas medidas que tomó las autoridades en torno a esta necesidad de que toda la gente que entre a la región de Aysén tenga que realizar una cuarentena obligatoria? Bueno, a mí me parece, y el Colegio Médico le parece, una excelente medida. Creo que va en el sentido correcto. Nosotros como Colme hemos pedido siempre que las medidas tienen que irse haciendo más intensas, hemos hablado de un cordón sanitario estricto, sin embargo reconocemos de que es complejo implementarlo del todo. Sin embargo, la medida de una cuarentena obligatoria, de un control exhaustivo de la gente que ingresa a la región de Aysén, es muy importante. Estamos absolutamente claros que la región de Aysén, por sus características geográficas, esta enfermedad necesariamente tiene que ingresar por nuestras fronteras regionales. Y en este caso, el avión, la vía marítima, la vía terrestre, que son muy conocidas y fáciles de determinar cuáles son, permite identificar claramente a la gente que llega, por qué motivos llega, cuánto tiempo se va acá en la región, y no solamente sugerirle e invitarlo, sino que finalmente nos vemos la obligación como la autoridad y toda la conciencia regional de obligar a esa gente ya a permanecer en un distanciamiento social obligatorio de al menos 14 días. Creo que va en el sentido correcto, creo que está bien, tiene que intensificarse las medidas. Nosotros hemos sido enfáticos y lo hemos hecho públicamente que hemos pedido un cordón sanitario y la mesa COVID ya lo ha solicitado a nivel central. El Colmen también está trabajando a nivel central para hacer una solicitud al ministro del Interior que tiene que ver con estas medidas para que permitan a las regiones la independencia y la autonomía de poder instaurar medidas que son propias e que tienen interés propio para las regiones y no necesariamente una mirada centralista santiaguina. Respecto a eso último, la doctora Isquia hace unos días atrás en una entrevista a otro medio regional dijo que iban a solicitar al ministro la posibilidad del cierre total. Cuéntenos un poco sobre esa gestión, cómo se está realizando. Mire, en este momento hay varias decisiones que tienen que ver con cordones sanitarios, cuarentena, que son medidas que por la institucionalidad del país solamente pueden ser determinadas y autorizadas o instauradas desde el nivel central, desde el Ministerio del Interior. Son medidas que las regiones no pueden tomar de manera independiente. Entonces el Colegio Médico lo ha dicho públicamente y ahora lo estamos haciendo de manera formal a través de todos los regionales del país, hacer una solicitud formal para que las regiones puedan tener independencia de tomar esas decisiones. Porque todas las regiones, respecto de la pandemia, se comportan de manera distinta producto de sus características geográficas, de sus características de epidemiológicas de población, de cómo se desplaza la gente. La región de Aysén es una región en ese sentido privilegiada para para estos efectos. Es una región que tiene aislamiento geográfico, poca población, los centros de aglomeración son escasos, no hay mall, no hay metro, no hay líneas de buses que transporten muchos pacientes. Tenemos condiciones socio-geopolíticas que nos permite entablar medidas distintas al resto del país, pero no tenemos la libertad, la independencia, la autonomía para hacerlo. De tal manera que el Colmen está haciendo mucha fuerza a nivel central para que esto ocurra. Desde esa misma perspectiva, ¿qué le ha parecido los dichos que ha realizado el ministro Mañalich en torno a la región de Aysén, que casi que estaríamos en un paraíso sanitario por estos lugares? Bueno, eso es un ejemplo más de la mirada centralista que desconoce las realidades regionales, ¿ya? Desde el punto de vista estrictamente sanitario, en los números, en el papel, en el escritorio, puede parecer así. Sin embargo, al momento de aplicar ciertas medidas, hay que estar en la región, entenderla, conocerla, conocer cómo trabaja su gente, cómo vive su gente, cómo nos desplazamos, cómo nos movemos y lo que significa implementar medidas que, mirado desde la distancia del centralismo, son en definitiva muy difíciles de aplicar. Y si bien al parecer a un paraíso la región de Aysén en estos momentos, esa situación es sumamente frágil. Podemos ver que hace dos semanas atrás teníamos quizás la mitad de los contagiados que tenemos hoy día. ¿Qué información maneja en torno al estado actual del sistema de salud a nivel regional? ¿Cómo está su capacidad? ¿Cómo está la disponibilidad de camas, de respiradores y de indumentaria necesaria para afrontar este COVID? Mire, yo creo que, primero lo más importante, todos los funcionarios del sector salud de la región de Aysén están extraordinariamente comprometidos con el dar lo mejor de sí para atender a la gente que requiere la atención producto de la pandemia. Y se han realizado muchos cambios que son muy, muy positivos. O sea, los esfuerzos que se han hecho con los recursos que la región tiene, con los recursos que tiene la red asistencial, han sido destacables. Tenemos en este momento ya un laboratorio funcionando para toma de PCR. Esta semana, probablemente ahora este fin de semana o la semana que sigue, va a estar inaugurado el laboratorio del hospital. Se han desplazado, el hospital regional ha desplazado todo su sistema de atención para poder atender los pacientes COVID en toda la red asistencial, hospitales de Cisne, Chile Chico, Cochran, Puerto Cisne, CESFAM y consultorios de la región del CEN, o sea, de Coyhaique, se puede tomar PCR, o sea, se han separado los niveles de atención. Hay que reconocer de que la red asistencial está poniendo todo lo que tiene, en términos más sencillos, toda la carne a la parrilla para enfrentar esta pandemia. Pero hay algo muy importante que decir. Así como los países más desarrollados, Italia, España, Alemania, en fin, se han visto sobrepasados, la región del CEN, por supuesto que se puede ver sobrepasada y rápidamente, porque nosotros no tenemos elasticidad respecto de la atención de pacientes. No vamos a tener dónde trasladar, no vamos a tener otro, no hay hospitales en las Fuerzas Armadas, no hay hospitales privados. Tenemos solamente una red asistencial que se ha fortalecido, está poniendo todo su esfuerzo, pero es limitado. Por lo tanto, aquí la responsabilidad es de todos nosotros, de todos los habitantes, de todos los ciudadanos. Y las medidas son sencillas. Distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado frecuente de manos. Desde esa perspectiva, ¿cómo ha visto la aceptación por parte de la población de estas tres medidas básicas, pero que son de alta importancia para prevenir el contagio? Mire, lo dije al inicio de nuestra conversación, nosotros como Colme estamos absolutamente convencidos de que en general la gente de la región de Aysén, el poblador, el habitante, el hombre de la ciudad, el hombre del campo, el trabajador, ha entendido que tiene que cuidarse, ha entendido el autocuidado, está apoyando, está haciendo el mejor de su esfuerzo. Obviamente los medios muchas veces, o todos nosotros nos fijamos en aquel que infringió la norma, que no se está poniendo la mascarilla, pero estoy absolutamente convencido de que en la medida que cada cual en su casa, que está con sus niños, que se lava las manos, que no se junta con adultos mayores para prevenir el contagio, esa gente empieza, voy a usar la misma palabra para la pandemia, empieza a contaminar con esa conducta, con esa buena idea, con ese adecuado comportamiento para que cada vez más todos nos vayamos integrando al autocuidado. Y yo realmente creo que la región de Aysén y la ciudadanía está comprendiendo, está entendiendo. La información está en los medios. Lamentablemente y tristemente, cada vez más son la gente afectada en el resto del país y fallece cada vez más gente. Falta muy poco para que probablemente todas las familias de Chile tengan un conocido, un cercano, alguien que ubican, alguien que veían frecuentemente afectado por la enfermedad o tristemente fallecido. Y ahí, por supuesto, más aún vamos a estar más comprometidos. Así que, insisto, la región de Aysén creo que se ha comportado de manera ejemplar. Nos queda mucho más esfuerzo. Siempre hay gente que le cuesta más, pero entre todos nos convencemos. Ya para ir cerrando esta entrevista, don Claudio Vallejos, ¿usted maneja o hay alguna información en torno a la contaminación atmosférica y esto asociado a enfermedades como el COVID que se puedan extrapolar a la situación de Coyhaique? ¿Existe mayor potenciabilidad de contagio con contaminación o hay algo por el estilo que nos pueda contar? Aún no hay una información científica, académica, demostrada, pero es de sentido común científico entender de que la contaminación, con todo el daño y con el aumento de la morbimortalidad, o sea, el aumento de enfermos, el aumento de mortalidad que significa la contaminación, hay que sumarle todo lo que significa la presencia del coronavirus. Hay que recordar de que esta enfermedad de coronavirus es una enfermedad que afecta fundamentalmente el intercambio gaseoso, ya sea por daño directo al pulmón o por daño a la circulación. Si a esto le sumamos el daño y la dificultad que produce el intercambio gaseoso, la contaminación atmosférica, por supuesto que es, sumado además al frío, tenemos un verdadero tridente que afecta a nuestra salud, de tal manera que todos los esfuerzos que se hagan también en la línea de la descontaminación y la prevención que cada uno de nosotros podemos hacer, tratando de ocupar leña adecuada, aquellos que podemos ocupar una alternativa de energía no contaminante, va a ir en la línea correcta, porque obviamente el frío, la contaminación y coronavirus es el peor de las combinaciones. De aquí hacia el futuro, el Colegio Médico, ¿cómo analiza el escenario que se viene para la región de Aysén? Sabemos que nadie tiene la posibilidad de predecir las cosas ni tener una bola de cristal para saber lo que va a pasar, pero según los datos que ustedes manejan y las situaciones que se ven a nivel nacional e internacional, ¿cómo se puede vislumbrar lo que se viene para la región de Aysén de aquí al futuro? Mire, no manejamos, Colmen no maneja ninguna información que no esté, que no sea de conocimiento público. Lo que sí tenemos absolutamente claro de que en la región de Aysén, tradicionalmente, todas las enfermedades virales y las enfermedades respiratorias son contracíclicas. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando en el resto del país están ya saliendo de las enfermedades, en la región de Aysén empiezan a aflorar. De tal manera que nosotros consideramos que es muy probable de que con el coronavirus, de alguna manera, a pesar de todas las medidas que por supuesto hay que hacerlas, el coronavirus se empiece a instalar en la región de Aysén. Lo que nosotros esperamos es que esa instalación sea lo más lento posible, para que así, primero, por supuesto, se afecte a la menor cantidad de habitantes posible, y segundo, no colapsar el sistema de salud. Y para eso, las medidas que se están tomando, muchas de ellas van en el sentido correcto. Nosotros como Colme hemos pedido que se intensifiquen mucho más, pero van en el sentido correcto. ¿Qué esperamos nosotros? Contestando su pregunta, que probablemente vamos a ir presentando cada vez más casos. Ya esperamos que se mantenga en una presentación de casos como lo que estamos viviendo, en el sentido de tener la posibilidad de testeo a la mayor cantidad de pacientes, y eso va a ocurrir porque se va a inaugurar el próximo laboratorio del hospital. Podamos identificar a esos pacientes, saber dónde están, con quién se contagió, y lo más importante, poder aislar a esos pacientes. Si la enfermedad va llegando a un ritmo lento, lo podemos hacer. Si llega demasiado rápido, nos va a sobrepasar el sistema. Por eso es muy importante, y vuelvo a lo primero, la colaboración de la gente, el autocuidado, y trabajamos entre todos para prevenir esta pandemia. Bueno, muchas gracias. Ahí escuchamos a don Claudio Vallejos, el presidente del Colegio Médico Filial Coyhaique, quien nos otorga esta entrevista en este noticiario de día viernes 5 de junio en Coyhaique. Muchas gracias, don Claudio. Ahí estaba la entrevista con el presidente del Colegio Médico de acá de Coyhaique. Nos parece sumamente importante establecer este contacto telefónico a través de una entrevista, ya que también nosotros tenemos desde alguna forma que tenemos que tener el conocimiento, la postura del Colegio Médico de acá de la región. Tenemos como referencia a la presidenta del Colegio Médico de Chile, que ha dado cara y ha hecho frente a las autoridades como a nivel nacional. Y también era súper interesante saber la postura del Colegio Médico Regional. Ahí, dentro de lo que menciona aquí el médico Vallejo, me gustaría hacer hincapié en el tema de la contaminación que existe de manera sistemática, reiterativa, ¿cierto? Todos los años en esta región, que también eso, si no se toman medidas restrictivas adecuadas, también es un factor de riesgo sumamente importante para quienes habitan en la región, sobre todo aquí en Coyhaique, que tenemos los índices de contaminación más altos de Chile, ¿cierto? Y a nivel latinoamericano, hasta el año pasado éramos el tercer país de América completa más contaminado. Y solamente Coyhaique, una ciudad con pocas cantidades de habitantes, esta ha sido una pelea que se ha dado anualmente. Sin embargo, ahora con el tema de la pandemia, ¿cierto? Ha quedado un poco como en segundo o tercer plano, o casi ya nadie se acuerda de eso. Pero estamos todos los días con el tema de la contaminación. Ya se nota bastante, ahora sobre todo porque la gente pasa más tiempo en la casa y es un riesgo sumado a todos los otros factores de riesgo que tenemos por no tomar medidas restrictivas y adecuadas para la región de Aysén. Así que vamos a ir siguiéndole como la pista, digamos, a las declaraciones que vaya y a las posturas que vayan tomando como colegio médico. Me parece igual súper importante hacer esta como movilización y agitación entre medio, como entre todos los colegios médicos a nivel nacional, de alguna forma para poder independizar, entre comillas, cada localidad, cada región de las decisiones que sean independientes del poder central, porque cada región tiene su contexto distinto y no podemos regirnos por lo que sucede en la región metropolitana, que es un ejemplo muy claro de cada error que se ha hecho en esa región solamente, y son quienes mantienen la gran cantidad de contagios porque las medidas restrictivas no fueron aplicadas de manera adecuada. Entonces, y no es algo que no se podía prever, sino que se le advirtió desde el Colegio Médico de Chile y hicieron caso omiso a todo esto. Entonces, ha sido una serie de negligencia y de metidas de pata y de tropiezos que lo que queremos acá las comunidades es que no se suceda lo mismo que lo que está pasando en el norte, en esta región que es pequeña, entre comillas, ¿cierto? Pero que tenemos muchos factores de riesgo para la población si es que no se toman las medidas adecuadas. Así que vamos a estar siguiéndole la pista, nos vamos a ir con un tema musical y luego nos volvemos ya a noticias del exterior, digamos, de la región. Vamos a ir con la noticia que nos comentaba el compañero hace un rato atrás de una integrante del... les digo al tiro el nombre. Es una integrante, Maya Pablaza, integrante de la Coordinadora Chorera de Talcahuano, quien nos va a contar por qué se están movilizando en esa zona a raíz, ¿cierto?, de que, bueno, tenemos el foco puesto en cuidarnos de la pandemia, es cierto, pero también existen cosas que están pasando y que no tienen que ver con la pandemia y que tienen que ver con el tema de la defensa de los territorios y todo el tema del extractivismo que está ahí latente, siempre aprovechando y aprovechando cada oportunidad para ir metiendo ahí su pata, digamos. Así que nos vamos a un tema primero y luego nos vamos con estas declaraciones de la compañera y eso. loved and loved it when you're weird. Spliffing the ashtray, we'll drop a to little touch tickles. Especially when she's gentle, but I don't hear words, cause I slide the instrumental, keep the girl in the distance. The moves are very hazy, ain't the sunshine in my life, the way I did is shady. Skip hit data to get the anti-matter. Blue lines are the reason why the temple had to shatter. To the sound of silence, surrounded by the mass. The faces on the paper, not the strangers that have passed. The ones I'm looking back to see if they are looking back at me. Are you predatory, do you fear me? Yeah, while I'm doing this, I know the place I really wanna go's the one I love but never gets near me. It's a beautiful day, but it seems as such. Beautiful thoughts, whereas I dream too much. Even if I told you, you still would not know me. Tricky never does, Adrian mostly gets lonely. How we live in his existence, just being English upbringing, background Caribbean. It's the way that we ability, sharing a soliloquy. Pick up the broken thread for flexibility. Mickey, I'm a 3DZ, sauna ain't glazy. No sunshine in my life because the way I deal is hazy. Different day to daisy because I'm on my toes. While contemporism, I remain in comatose. Or you lose your mind. Not a 9-to-5 lemon. Looking for the line. Box clever, watch your sister come together. Crazy weather at the end of my tether. Blessing in the area. Taking out the area. Some go softly, softly round a habitat. Ratchet in the right hand, they got no one to stab at her. Take a walk, Billy, don't be a hero. Efforts are minimal, but almost at zero. Excommunicated from the brotherhood of man to one as lonely as a puzzled anagram. So I wrote this on rapid. Boys living fast, people getting jumpy. Where I go, he falls, I just do the water pumpy. Microphone so close, crowd so far apart. Take my piece of mind, it's on my name across your heart. A continuación le ofreceremos las noticias frescas emanadas del informativo más completo. Ahí estaba entonces, esa canción era de Massive Attack, Blue Lines. Antes de ir a la noticia que les estaba anticipando, en relación a esta compañera que dice no al proyecto de Talcahuano, de la coordinadora Chorera, que es una entrevista que ahí nos aportó un compañero de acá de los equipos de Radio La Tue, ¿cierto? Que forma parte del equipo. Quería comentarles que acabo de ver una información respecto al último caso positivo que presentó la región, que es lo que le estábamos contando hace un rato atrás acerca del trabajador que viene de Melinca. O sea que

invasivo a los territorios. Y bueno, hay fuerza quienes residen allá, vamos igual de alguna forma a estar ahí pendiente de este tipo de noticias. Así que a defender la tierra y el mar del saqueo transnacional y por la Bahía Libre de Gasco. Así que fuera el GNL de Talcahuano. Vamos a estar ahí pendiente de esta noticia. Nos vamos a ir a un tema musical y ya volvemos al próximo bloque de Radio La Tue en esta tarde lluviosa por esta región. Se han cerrado varios caminos para de manera preventiva para que aquí cuando llueve de esta manera hay que tomar medidas ya que han ocurrido varias situaciones lamentables producto de fuertes lluvias y cortes de camino donde la gente queda más aislada de lo que estamos. Así que nos vamos con un tema de Bestiario y volvemos con este aporte del compañero de allá de Minneapolis que nos relata nos va a relatar la situación de allá desde la mirada desde su mirada, ¿cierto? De lo que está sucediendo en Estados Unidos por los aconteceres producto del racismo sistemático. Nos vamos con un tema de Bestiario y volvemos. Thank you. continuación le ofreceremos las noticias frescas emanadas del informativo más completo. Volvemos ya a esta última ya minutos de Noticias en Cuarentena. Tenemos aquí un aporte también de una entrevista desde Estados Unidos, en donde comenta la situación vivida en ese lado del globo, ¿cierto? En donde nos cuenta Felipe Herrera, quien es un reportero independiente chileno que vive en Minneapolis, y él nos viene a entregar una visión directa de lo que está sucediendo entre la protesta que se ha vivido estas últimas semanas en ese lado, ¿cierto? Y que se han replicado hacia otros lugares, se han visibilizado. Después de que un policía bastardo le haya dado muerte a George Floyd, una persona negra, ¿cierto? Quien fue falsamente acusado y lo mataron. O sea, queremos también extender desde este lado que el racismo no solamente se encuentra desde otros lugares del globo, sino que aquí, sin ir más allá, hace unos años también mataron a Joan Forbury. Hoy en la comunidad Wenewen también dieron muerte a un comunero mapuche. No nos vamos tan allá, si bien esto viene a remecer, ¿cierto? Y está súper bien que se levante la gente, que explote este rechazo ante la discriminación, ¿cierto? Hacia este racismo sistemático que se está viviendo. Pero también tenemos que ver acá, o en lo local, qué es lo que está pasando. El racismo puro que estamos viviendo todos los días. Se están muriendo los comuneros mapuche en las cárceles, de huelgas de hambre, y nadie dice nada. Y nos preocupamos también de lo que está pasando en el exterior, que no deja de ser importante, pero también refleja que tenemos de alguna forma una venda en los ojos a algunas personas y no vemos más allá. Y las cosas también se tienen que... Si vamos a luchar, que sea por casa. Entonces, si vamos a levantar la voz y vamos a compartir esta... reivindicación, ¿cierto? A esta lucha contra el racismo, entonces empecemos por casa, porque la policía, los pacos bastardos aquí y en todo el mundo son unos asesinos. Entonces también veámoslo desde esa mirada. Entonces nos vamos a la entrevista. Ahí bacán este compañero que nos envía su parecer desde ese lado del globo, así que no me extiendo más y los invito a escuchar atentamente esta noticia. Hola, buenas tardes, nos encontramos aquí conversando con Felipe Herrera, reportero independiente chileno que vive en Minneapolis, Estados Unidos, y nos ha dado la oportunidad de conversar un rato con él para que nos cuente un poco de la situación de lo que se vive hoy en día allá en la ciudad estadounidense y analizar un poco también el contexto del racismo que se vive allá. Así que, ya, mira, ¿cómo se generó el tema de las protestas contado desde tu perspectiva, desde allá de la ciudad? Y actualmente, ¿en qué situación se encuentra? Porque vemos mucha información sesgada desde los matinales, desde medio de comunicación, y que nos gustaría contar como tu experiencia desde estando allá en la ciudad. Sí. Mira, bueno, todo se originó por el asesinato, ¿no? Que fue el lunes 25,

Chicago, Shaky Harden. A continuación le ofreceremos las noticias frescas semanadas del informativo más completo. Bueno, ahí estábamos escuchando la entrevista del compañero que nos envía desde Estados Unidos. Súper importante el punto de vista de alguien que lo está viviendo desde allá, así que agradecemos ahí a nuestro colega de Radio La Tue, quien pudo hacer el enlace con esta información que nos aporta ahí como en primera persona lo que está sucediendo en ese lado del globo. Para ir terminando, les voy a ir contando algunas noticias acá locales, como de eventos o de iniciativas que hay que ir resaltando. Y en ese sentido me gustaría comentarles que en la Biblioteca Popular Trinchera Utopía, de los amigos ahí locales quienes resisten en esa biblioteca popular, que hacen un trabajo bastante hermoso de manera constante, y ahora no se quisieron quedar atrás en esta época de cuarentena, ¿cierto? Y si bien ellos todos los fines de semana iban ahí a la Feria Las Quintas a hacer este intercambio de saberes, ¿cierto? Esta conexión ampliada, como que tejen muy hermosamente las redes locales. Entregando la importancia de la lectura, del mantenerse ahí activo desde la lectura. Ellos quisieron levantar una actividad ahora desde las casas, ¿cierto? Y en donde quieren realizar, hacen un llamado a quienes quieran participar, de una actividad que se denomina Hilos de Rebeldía y tiene que ver con una nueva arpillera para las memorias de la revuelta social. Ya cabe destacar que dentro de la Biblioteca Trinchera Utopía han considerado como la arpillera como un elemento también de reivindicar ciertas luchas o de reivindicar la memoria de quienes ya no se encuentran con nosotros, ¿cierto? Es como una manifestación política, una postura frente a este sistema mediante una arpillera. Ya han habido varios trabajos en donde se ha retratado el tema de los desaparecidos de acá de la región, ¿cierto? Y ahora quieren reivindicar la revuelta social del 18 de octubre, que también acá en la región la vivimos hermosamente, ¿cierto? Y más allá se quiere realizar un libro arpillera en donde relate a través de hilos, telas, etcétera, los sentires y memorias en torno a la revuelta que sigue latiendo en nuestros corazones. La propuesta consiste en que en nuestros hogares, con los hilos y retazos de tela, podamos realizar una arpillera de la dimensión del trabajo de 38 por 55 centímetros, de como esas son las medidas, y que podamos plasmar en esto lo que nosotros pensamos que es importante incorporarlo en un libro de memoria de esta revuelta social. Ya, por otra parte, bueno, contarles que este trabajo se va a recibir hasta fines de junio, o sea, Queremos darle un mes, dice aquí la compañera Glorita, un mes para que la gente se dedique ahí en tiempos de casa, de confinamiento, de para que tengamos una actividad que además de volver a la a como a recordar, ¿cierto? Nos va a estimular todo lo que es las habilidades cognitivas y habilidades motrices que tenemos ahí que ir estimulando. Entonces, que dejo abierto esa invitación. Y por otra parte, nos encontramos con otra compañera que es Daisy Rubilar, que ya hemos tenido conversaciones con ella, quien va a dictar un taller de timbres de manera gratuita a través de sus redes. Taller de sellos o timbres de goma, el día martes 9 de junio a las 20 horas a través de Facebook Live. Nosotros vamos a estar ahí atentos para poder compartirla a través del Facebook de Radio La Tue, para que quienes se quieran meter a este y participar en este taller puedan ser partícipe y disfrutan también de este tipo de actividades que se están dando en este tiempo que hace tanta falta. Poder ir agilizando, ¿cierto? Ya que no podemos asistir presencialmente, también existen estas herramientas que nos permite poder aprender otro tipo de cosas y a través de este tiempo que hemos tenido para aprovechar mucho mejor. Dice aquí, dentro del afiche, que los materiales son con los que hay en casa, la adaptación la realizó para estos tiempos de pandemia. ¿Qué materiales? Una goma de borrar, se usa linóleo, pero no hay en Coyhaique, así que se va a usar una goma de borrar. Un diseño del que tú quieras, del tamaño de la goma, una gubia número uno o corta papel, un trozo de papel diamante o vegetal, un lápiz grafito, una regla para medir pequeña, un tampón de tinta lección, una hoja en blanco, una base de madera que tiene que ser más grande que la goma, un pegamento que sea ideal de secado rápido. Así que están todos invitados y todas a este hermoso taller que lo va a dictar Daisy con todo el cariño y lo vamos a estar publicando ahí por las redes de Radio La Tue para que se vayan conectando a la hora que sea, se dé inicio a esta hermoso iniciativa. Por otra parte, me gustaría repetir, igual que lo que habíamos dicho la semana pasada en el noticiero anterior, la canasta feminista que se está llevando a cabo en este lado de Chile, digamos, una hermosa iniciativa que está llevando un grupo de mujeres, una colectiva, ¿cierto? Colectiva de Patagonia Feminista autoconvocada, quienes están llevando a cabo una campaña de realización de una canasta feminista. ¿De qué se trata de esto? Es que, si bien no es quitarle el mérito a las campañas, las canastas de alimentos que se están brindando, o a las ayudas que se dan, ¿cierto? Porque hay que decirlo con todas sus palabras, hay hambre en el país completo, pero también existen otras necesidades que a través de este tipo de canasta y de ayuda, ¿cierto? Puede abarcar de alguna forma, humildemente, ¿cierto? A quienes más lo necesitan, y sobre todo a las mujeres y que se encuentran en casa. Entonces, canasta feminista, pase lo que pase, nosotras seguimos menstruando, por lo tanto necesitamos otros insumos que a veces no son considerados, como toallas higiénicas, jabón, pasta, cepillo de dientes, champú o bálsamo, toallas húmedas, papel higiénico. Las chicas están recibiendo aportes económicos a través de una cuenta que se las voy a decir enseguida, y esto lo vamos también a subir a la página de Facebook e Instagram de Radio La Tue para que lo tengan en sus redes y lo logren captar, y quien quiera aportar a esta canasta, bienvenido sea. Todo aporte es bienvenido. si quieren también hacer su aporte físicamente, así como un aporte material, digamos, tienen que ponerse en contacto con estas chicas, que aquí también existe una forma de comunicarse a través de un correo o a través del interno de esto, o bien se pueden comunicar con nosotros y nosotros les podemos hacer el pase. ¿Dónde depositar? A Gabriela Peters Riveros, el RUT es 16018826-K. El número es una cuenta corriente que ella solidariamente, ¿cierto? Y amablemente la destinó para este tipo de campaña. El número es 0000-6335723-5 del Banco Santander. Cualquier cosa se pueden comunicar a patagonasautoconvocadas@gmail.com. Así que ahí está la invitación a que también puedan aportar, ¿cierto? En el fondo seguimos recalcando de que el pueblo ayuda al pueblo, que entre mujeres nos tenemos que cuidar, y también hay la invitación a todo este tipo de actividades que se están llevando a cabo para poder de alguna forma ayudar o cuidar también nuestra salud mental en estos tiempos de confinamiento. Así que por ahora terminamos nuestra noticiero semanal. Le quiero extender un abrazo a todas y todos quienes están sintonizando frecuentemente este programa. Y nada más que desearles que tengan una buena semana y que se cuiden, que ya es la única manera que tenemos para poder zafar de este bicho maldito y de este estado infeccioso. Así que los invito a que nos sintonicen una vez más todos los viernes a la misma hora por Radio La Tue, patagonialibre.org. Un abrazo grande y nos vemos la próxima semana. Nos vamos con un tema que, si bien es un reggaetón, para que no se espante, es un reggaetón que sacaron unos amigos ahí de Radio Chercán, unos amigos que están ahí haciendo un espacio dedicado a los niños y niñas de la casa, y a quienes no somos tan, no tenemos, o sea, mantenemos nuestra alma de niños, quienes hicieron un reggaetón de los animalitos. Así que se los dejo ahí para que lo bailen, lo gocen, lo compartan, y comiencen un viernes de encierro, pero con más ánimo. Así que un abrazo grande. Chao. Garza Flow representando. Esto es para que lo baile la fauna. Esto es para que lo bailen los seres vivos. Si tú tienes ganas, invita a tu amigo. El reggaetón de los animales no humanos. Acá, en Chercán Radio. Suena. Hey, yo. Bajando con mi imaginación desde el plano como bailando reggaetón desde el Cerro Panteón. Me pica algo debajo el pantalón. Es una pulga traviesa. Me pica y se hace la lesa. Pulga de perro. Me comen como si yo fuera a manjar. Ya casi llego a varón, me emociono un montón. Veo pelicanos, piqueros y cormoranes. Lobos de mar son los más bacanes. Si hay algo certero en este viaje viajero es que todos los animales, mamíferos, reptiles y aves, tenemos roles vitales maravillosamente distintos en olor, color e instintos. Todos somos distintos. Yo te invito a bailar y sigue tu instinto. Nos fuimos. Para este tema yo te tengo un trato. Vamos a bailar como si fuera un gato. Pa' los brocacochi que viven en los cerros, vamos a bailar como si fuera un perro. Para que los papis bailen reggaetón.